espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud, este programa que se emite desde hace más de una década por Radio Kermés, intentando, como lo hacemos siempre, recorrer las principales coordenadas que van influyendo en todo el mundo y sobre todo en América Latina, teniendo en cuenta también lo que esos hechos significan para la Argentina. Quiero decirles en este momento que este programa se vuelve a repetir, se repite el día miércoles a las 12, al mismo horario de su programación habitual. Señalarles también que hoy vamos a tener un invitado con nosotros que ya les voy a presentar, y decirles con enorme satisfacción que en su última sesión el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa declaró a Multitud de interés municipal, lo cual nos retempla en nuestro ánimo, nos genera una gran satisfacción y a su vez potencia esta responsabilidad con la que venimos trabajando y asumiendo esta tarea desde hace tantos años. Dicho esto, no quisiera dejar pasar la oportunidad para presentar a nuestro invitado de hoy, que es Matías Caubet. Matías es historiador, pero además es máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, un ámbito por demás prestigioso. Es escritor, ha sido funcionario público, y con él quisiéramos conversar hoy sobre un tema que siempre es urgente en estas instancias tan particulares que vivimos en el mundo. Se trata de la cuestión de Eurasia, este concepto que nosotros conocimos hace muchísimos años, cuando los que tenemos otros tiempos también generosos de existencia veíamos en geografía política esta región un tanto indefinida, nebulosa, y que ahora, sobre todo a partir de varios acontecimientos, también de la obra escrita de Alexander Dugin, este filósofo ruso de peculiaridades y singularidades ideológicas, pero de indudable influencia, ha reflotado como una categoría para discutir y para analizar, sobre todo cuando en Eurasia se está desarrollando una tremenda guerra en términos de pérdidas humanas, de costos, una guerra que seguramente va a modificar el mapa de esa región, y por eso es importante, frente a tanta incertidumbre que tiene la definición del conflicto, al menos avanzar sobre las certezas. Y una de las certezas es que tal vez uno de los dos contendientes, Ucrania en este caso, ya no vuelva a ser Ucrania como la conocimos hasta ahora. No quiero extenderme más. Matías, buenos días. Es un gran placer tenerte aquí en Multitud para conversar de estos y otros temas más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muchas gracias en principio por la invitación y bueno, a disposición para poder charlar, para poder, digamos, conversar un poco sobre todo lo que está implicando hoy en día a la región euroasiática y a los impactos que están teniendo a nivel planetario los conflictos que hoy en día se están desarrollando y también las dinámicas y tendencias que se están produciendo en el día de hoy, digamos. A mí me parece muy importante esto que decís, porque además de la guerra, es cierto que hay tensiones y dinámicas que la bordean, que tienen que ver con los países que a su vez no son ni Rusia ni Ucrania, pero que ocupan la región euroasiática. Entonces, quizás lo que te pediría sería que hicieras un ejercicio de ubicación contextual de lo que es Eurasia y de lo que estás observando, y después sí, vamos puntualmente a cada uno de los conflictos en particular al que acontece en Ucrania. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, vos lo definiste muy bien, muy precisamente. Cuando hablamos de Eurasia, uno puede entenderlo de dos formas. Por un lado, la región geográfica, por así decirlo, que abarca todo lo que es, justamente lo dice su nombre etimológicamente, Eurasia, abarca tanto Asia como Europa, a las dos. También uno no tiene que olvidarse, no digo, digamos, vos creo que lo mencionaste, pero digo, cuando uno piensa en Eurasia, uno por ahí dice, bueno, Asia y Europa, y a veces se olvida que también ahí está cercano y Medio Oriente, también está incluido en lo que es la masa euroasiática. Eso uno lo puede entender, no tiene demasiado misterio, es la comprensión de la unión de esos dos continentes. Y por otro lado, uno puede entender a Eurasia, justamente como vos también lo mencionaste muy precisamente, como una, en un sentido geopolítico, geoeconómico, y que responde justamente a una respuesta, por así decirlo, en términos de disputa de poder, hacia Europa y hacia los viejos centros de poder político global. Y esto, uno de los grandes impulsores de esta idea es Dugin, como bien mencionaste vos, que el cual menciona la idea de Eurasia. Justamente no como una región puramente geográfica, sino como un espacio de construcción de un nuevo eje de gravedad político a nivel planetario. En este sentido, hay, antes de Dugin, digo, ¿no? Hay viejas teorías de geopolítica, por ejemplo, la de Mackinder y demás, que hablaban sobre la importancia y la centralidad que tiene Eurasia para la construcción del poder global. Y esto muchos especialistas en geopolítica han hablado de que, bueno, que siguiendo esta trayectoria, la escuela de Mackinder, diciendo que quien controla Eurasia, o perdón, que controla el Gerland de Eurasia, controla la isla global, y quien controla la isla global controla el mundo. De alguna forma, resumido, está simplificado esto, pero en este sentido, destacar la importancia geopolítica que tiene. Que tiene Eurasia. Es una región que, si uno se pone a pensar, más allá de lo estrictamente geográfico, en términos demográficos, abarca buena parte de la población global, te diría prácticamente, bueno, más de 2/3 de la población global. Pensemos nada más que ahí, y que en Eurasia están India y China, entre Sí, las claro. dos. Ya de por sí, ya ellas dos solas, por así decirlo, ya estamos hablando de prácticamente 2/3 de, va, perdón, 2/3 no, de la mitad de la población global. Si a eso le sumamos el resto de los países, solo ahí nombramos dos, pero por ejemplo, Eurasia abarca prácticamente a más de 90 países. Si tenemos en cuenta todos los países sumados, estamos hablando de prácticamente 5 mil millones de personas. Te diría, buena parte de la humanidad reside en Eurasia, y las principales potencias ascendentes, las principales potencias emergentes y contestatarias también al poder occidental y las viejas potencias tradicionales europeas y Estados Unidos, están en Eurasia. Sí, eso es cierto, es una muy buena caracterización que nos da la pauta de la importancia geográfica, pero fundamentalmente geopolítica, de una región enorme, muy diversa, por cierto, una región donde están ubicados los países que tienen armas no convencionales, que no es un dato menor, muchos de ellos los tienen. Vos mencionaste a India, mencionaste a China, mencionamos a Rusia, podríamos mencionar algún país europeo también, a China ya lo había señalado, perdón. Este no es un dato menor en un contexto donde hay una gran sensibilidad en las relaciones y en este nuevo orden o desorden que sigue a la multipolaridad como la concebimos hasta hace algunos años y que tiende a transformarse, me gustaría conocer tu opinión, en determinados contextos que no se afirman totalmente como alianzas, es más, conviven alianzas que no coinciden totalmente. Voy a darte un ejemplo, en la Argentina me parece el más claro. Hay un esfuerzo por volver a reconstituir un poco el pasado esplendoroso de aquel imperio español del siglo XVI con América Latina, pero a su vez España se reivindica parte de Europa y América Latina también cabe en la máxima de América para los americanos, con lo cual es muy difícil establecer ese tipo de fronteras de manera taxativa como divisorias. Por eso. Lo que me interesaría, a partir de lo que vos señalaste, es analizar primero esas tensiones, que a mí me parece que son muy relevantes, que existen en Eurasia, y después sí ubicar el conflicto en Ucrania, y yo siempre insisto en la cuestión de en Ucrania, porque me parece que hoy por hoy lo único cierto es la territorialidad y el probable cambio de una de las naciones en pugna, pero no me parece que podamos, digamos, limitar la guerra a Rusia y a Ucrania, porque evidentemente la intervención de una u otra forma de los países de la OTAN, especialmente de los Estados Unidos, de esta altura es innegable. Totalmente, Eduardo. Bueno, en realidad, como decís vos, es una guerra que en su escala de desarrollo en el plano estrictamente militar y de plano de las operaciones que se están haciendo, es una guerra regional, pero en términos de sus implicancias políticas, diplomáticas y económico-financieras, y en el ámbito de la disputa de poder, es una guerra de carácter internacional. Esto es algo que yo, bueno, esto no lo había mencionado antes, pero bueno, yo soy parte de un observatorio, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, el OSIPEX, Así es. Que está formado por diferentes especialistas, somos de diferentes áreas, se trabajan en asuntos de tanto de lo que es Eurasia como lo que es la política exterior argentina, América, Europa, asuntos vinculados también a sectores estratégicos. Y hemos escrito varios artículos relacionados a la guerra de Ucrania. Una de las cuestiones que se menciona es justamente esta, de que es una guerra que, si bien uno en el plano militar, estrictamente hablando, la puede ubicar dentro de lo que sería la categoría de una guerra de carácter regional, en términos de las implicancias políticas, diplomáticas, económicas, como te decía, económico-financieras, es una guerra de carácter planetario, y donde se evidencia estas tensiones y este clivaje que está cada día adquiriendo mayor volumen, que es en la disputa entre las potencias tradicionales, las viejas potencias de Occidente, y por otro lado, las potencias emergentes del mundo multipolar. Esto es una cuestión también importante a destacar, que tiene que ver con esta idea de la multipolaridad. Porque acá hago un pequeño paréntesis, por ahí, medio tedioso vicio de historiador. Comento esto. Desde una perspectiva, si se quiere, de la teoría realista de relaciones internacionales, neorrealista, perdón, se puede decir que en los últimos 300, 400 años el sistema internacional estuvo caracterizado o definido, mejor dicho, en función de la cantidad de potencias, ¿sí?, que residen en él. Es decir, el sistema internacional que existe hace, se puede definir hace 400 años aproximadamente, va mutando, va cambiando a lo largo de diferentes periodos, ¿no? Estos cambios que se dan en los diferentes periodos se dan a partir de la cantidad de potencias y el posicionamiento de las potencias que residen en el sistema. Es decir, el sistema se define en función de cuántas potencias hay y cómo están paradas estas potencias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial era un sistema de carácter multipolar. ¿Por qué? Porque había varias potencias que estaban disputando y que el sistema estaba indefinido por lo que decían, hacían y cómo actuaban estas potencias, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, este periodo va y se empieza, entra en un periodo de explosión, digamos, que tiene que ver obviamente con las dos guerras mundiales. Y luego de esto, luego la finalización de la Segunda Guerra Mundial, queda un sistema bipolar, el famoso sistema bipolar de la Guerra Fría, de dos polos, que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego de la caída de la Unión Soviética, se habla de un breve periodo unipolar en el cual hay una hegemonía de Estados Unidos como único actor con capacidades de alcance global en el sistema internacional, ¿no? Lo que está pasando hoy en día, y por eso, esto, ¿por qué me hago esta mención, hice este raconto histórico? Porque siempre se habla, uno lee mucho en medios y demás, en noticias, de la multipolaridad. ¿Qué es esto de la multipolaridad? Bueno, en función de esto que mencionaba, la multipolaridad es el deterioro de esta etapa de unipolaridad, en la cual luego de la Guerra Fría, que va desde el 90, el 91, va, desde fines del 91, hasta principios del siglo XXI, se había constituido una presencia de Estados Unidos como único actor con capacidades globales y el único actor gran potencia internacional, una Así es. potencia hegemónica. En este sentido, lo que está pasando desde el principio del siglo XXI es que este sistema, este estado, perdón, del sistema internacional, este estado del sistema internacional, se está deteriorando y lo que está empezando a emerger es el sistema multipolar. ¿Por qué multipolar? Porque, bueno, como su nombre también lo indica, tiene que ver con la emergencia de nuevas potencias en el plano sistémico, es decir, en el sistema internacional. Y estas nuevas potencias están disputando, no solo al principio, respondía más que nada a el crecimiento del PBI y el desarrollo económico y financiero de algunos países. Pero cada vez más, desde la segunda década del siglo XXI, estas potencias empiezan a disputar cada vez más en el orden político. Y en este sentido, estas potencias que en principio eran emergentes económicos, también son emergentes que empiezan a tener una voz cada vez más contestataria en el ámbito político. Y ahí entran China, entran Rusia, entra en alguna medida también la India, entra en una escala menor, pero que no por eso no hay que mencionar, entra Brasil también en el ámbito regional. Entonces, es un mundo en el cual nos encontramos en una transición de un estadio unipolar a un estadio multipolar. Y esto genera obviamente tensiones. Hay un autor estadounidense que él habla de la trampa de Tucídides, que él era, bueno, el historiador ateniense, que él decía que fue, de ahí viene el término trampa de Tucídides, que él decía que cuando Atenas empieza en las guerras del Peloponeso, cuando Atenas empieza a crecer como una ciudad-estado cada vez más pujante, le genera preocupación a Esparta y ese miedo que le genera a Esparta es en última instancia el desencadenante de la guerra entre Atenas y Esparta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis de esto? Dice algunos autores que lo que termina sucediendo es que cada vez que empiezan a emerger potencias nuevas o una potencia nueva, lo que genera es una preocupación y una reacción de la potencia en declive o la potencia instalada, que en última instancia lleva a tensiones y en muchos casos a guerras, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es que nos encontramos en un escenario, en una coyuntura internacional en el cual de alguna forma se está evidenciando un poco esto. El ascenso de las potencias emergentes y que son contestatarios en el orden político, genera una preocupación y una una sensación de pérdida de estatus y de poder de las potencias instaladas. Es decir, en este caso, como mencionaba, veníamos un orden unipolar donde estaba Estados Unidos y sus aliados, una preocupación particularmente de Washington, de Londres y las potencias tradicionales, las potencias europeas. Entonces, esta sensación de preocupación lo que termina generando es una reacción por parte de las potencias tradicionales, para tratar de mantener sus privilegios y su posición en el sistema internacional. Y es lo que muchos autores señalan que hoy en día está sucediendo, es esta situación en la cual nos encontramos ante una disputa entre, por un lado, un orden tradicional que empieza a estar cada vez más arrinconado, por así decirlo, y potencias emergentes que cada vez más se articulan de otras formas, empiezan a constituir nuevas alianzas y empiezan a disputar cada vez más en aspectos fundantes de lo que es el sistema internacional constituido hoy en día, ¿sí? Un sistema prooccidental y demás, sí. Matías, yo te escuchaba, por supuesto que me parece muy, pero muy interesante lo que estás diciendo, pero no podía dejar de vincular esto que vos manifestabas en el último tramo de tu explicación, que se vincula con la sensibilidad de una multipolaridad mucho más en trance de definición que definida, y el rol que ha decidido jugar la Argentina durante los pocos meses que lleva de gobierno el presidente Milei, que es un tema que a mí particularmente me preocupa, sobre todo porque, como muy bien lo explicaste vos, estamos hablando de, en el caso de Eurasia, de una reunión, de una región impresionante desde donde la miremos, y la Argentina ha tomado resoluciones rápidas y drásticas, y bueno, eso sería o debería ser motivo de análisis. Eso como primera medida. Como segunda medida, sí, me gustaría ir después al tema de la guerra en Ucrania, pero te propongo que hagamos una pausa y empezamos a desarrollar estas y otras cuestiones de acuerdo a tu preferencia y a tu criterio. ¿Te parece bien? Perfecto, sí, por supuesto, Eduardo. Suena el señor Emir Kusturica. Yeah, I've been more ego, I don't miss. malen učela, ebe ori pusuje za čudela, debla, debla, vačarle, buba maru koka. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de esta primera pausa musical, seguimos conversando con Matías Caubet. Ya lo hemos presentado, él es historiador, es máster en relaciones internacionales, escribe, pertenece a diversas organizaciones, entre otras el OSIPEX, una organización que con la cual estamos acercándonos con nuestras herramientas, que no son nada más y nada menos que este ciclo radial y también nuestro portal Derecho a Réplica, y esperamos poder seguir afianzando esas relaciones que nos parece que pueden ser muy, muy productivas para los dos, para los OSIPEX y para nosotros. Desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina. Y lo digo porque, como no lo ignorará Matías, no es fácil hacer un programa de política internacional desde el interior del país. Hacerlo desde Buenos Aires es una cosa. Hacerlo desde el interior del país y sostenerlo durante más de una década no es una cuestión sencilla. Pero volvamos a lo que bien veníamos conversando con Matías, y él nos explicaba estas tensiones que ocurren en una región tan potente como lo es Eurasia, con una serie de tensiones implicadas, en el momento justo en que la Argentina, en su actual personificación institucional, es decir, desde la presidencia de Javier Milei, a través de su cancillería no tiene mejor idea que anunciar una ruptura de las relaciones con China. Con China, que más allá de la ralentización de su crecimiento en los últimos tiempos, de una cuestión muy compleja que hemos analizado aquí en multitud en muchas oportunidades con Gustavo Girado, es una potencia indudable e integra justamente Eurasia como región, algo que a lo mejor no tenemos en cuenta. Quiero preguntarte, Matías, ¿qué mirada tenés vos de este giro de las relaciones internacionales que, por diversas vías, no solamente a través de la ruptura de las relaciones comerciales con los supuestos países que no son democráticos, que esto es todo un desafío en términos de definición, ¿qué te parece estos pasos que está dando la Argentina? Bueno, ahí como vos mencionabas, Eduardo, es un desafío entender la dirección que está tomando la política exterior de la actual administración, la administración de Javier Milei, y te diría las declaraciones en general que está tomando tanto el presidente como la canciller Viviana Mondeno, que es completamente errático las posturas que están tomando, y también creo que, y esto es algo que hemos charlado, hemos conversado con diferentes colegas del área de las relaciones internacionales, es algo difícil de comprender porque pareciera desconocer la realidad internacional actual, digo, la postura de la actual administración, de la administración nacional actual, la administración de Javier Milei, pareciera desconocer los pilares básicos sobre los cuales se sustentan las relaciones internacionales y también los pilares básicos sobre los cuales se sustenta el mundo de hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede pensar en uno de los primeros gestos que tuvo la administración de Milei al asumir, que fue el ir marcha atrás con el proceso de incorporación de Argentina a los BRICS, uh-huh, y el expresar su interés en la adhesión a la OCDE. No me voy a detener acá en esto para no quitar demasiado tiempo en esto, pero el proceso de incorporación a los BRICS era un proceso ya cerrado. Los BRICS, para quien no sabe, el acrónimo el oyente que no está por ahí tan al tanto, es el acrónimo de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Ahora se están incorporando otros países, entre los cuales uno de los que era candidato, ahí ya era anunciado que iba a incorporarse, era Argentina, hasta el año pasado. Uh-huh. Es decir, era un proceso ya cerrado, era una organización en la cual es una organización de carácter principalmente económica, aunque también con una mirada de, que siempre lo plantean incluso sus cartas fundacionales y demás, una mirada de constituir un mundo con mayor representación de los países del tercer mundo, del sur global, y también con una mirada naturalmente crítica de las instituciones políticas y financieras de Occidente, y en la cual cada vez más países quieren participar, porque claro, ahí están las potencias emergentes, que son aquellas que van a tener cada vez más gravitación en los asuntos internacionales. Cualquier país del sur global está interesado en sumarse al BRICS. A nosotros nos habían invitado, y ahora por una cuestión, por una mirada puramente sobreideologizada de la política exterior, Milei y Mondino dicen que no, que a Argentina no le interesa, dicen ellos. Y es una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza, porque justamente las potencias emergentes del mundo nos estaban invitando a sumarnos al BRICS, uh-huh, y ya era un proceso cerrado, no nos costaba nada. Y ¿Qué sucedió? Tanto Milei como Mondino y lo del alto funcionariado de la actual administración leen esto, leen el sumarse a los BRICS como el estar, por así decirlo, acercándose a países que no son, como ellos dicen, no son democracias liberales. Mondino lo ha dicho no específicamente en torno a los BRICS, pero sí en muchas otras ocasiones. Y esto no tiene sentido. Hay un intento, creo yo, de sobreactuación también, de dar buenas señales, entre comillas, a Estados Unidos, a Washington, y en ese sentido se acopla esta idea de no nos subamos al BRICS para mostrarte que estamos plenamente alineados con vos, Washington, ¿no? Entonces, acá lo que prima es una sobreideologización de la política exterior, una sobreactuación de la política exterior, darle buenos gestos a Washington solamente por dárselos cuando nadie los pide, y el rechazar una oportunidad que era histórica para Argentina. Y uno puede decir, bueno, también está el tema de la OCDE, pero la verdad es que la OCDE, uno se puede sumar a la OCDE y también puede sumarse a los BRICS. No son cuestiones que van en sentidos contrarios. De hecho, Brasil sigue con el proceso de incorporación a la OCDE hoy en día y es miembro fundador de los BRICS. Es decir, no hay ninguna contradicción entre uno y otro. Entonces, claramente. Cuando Mondino dice, no nos podemos sumar a los BRICS, pero sí nos interesa la OCDE, es un disparate, porque... Sí. Sí, no, lo que te quería decir es que en definitiva lo que se advierte, al menos desde esta perspectiva, es, por un lado, un sesgo de brutalidad muy importante, como un desconocimiento llamativo de lo que significa la dinámica internacional en este momento, pero por otro lado, un forzamiento de una mirada regresiva en materia de política internacional que lo sitúa nuevamente casi en la Guerra Fría. Sí. Y esto es verdaderamente sorprendente. Voy a decir algo que me gustaría compartirlo con vos al aire como una duda. Creo que nunca la planteé al aire, pero sí la escribí. En el sentido de que yo nunca percibí, o mejor dicho, podríamos decir que en los últimos 200 años cambió mucho más el mapa político europeo, con solo contar la guerra de Yugoslavia, ya eso es así, es categórico, que lo que pudo haber cambiado el mapa de América, y particularmente de América Latina, en ese mismo lapso. Ahora, uno con esta política que va llevando adelante el gobierno nacional piensa cada vez con mayor preocupación sobre la posibilidad de una fragmentación, no ya de América Latina, sino inclusive del propio territorio nacional, de la propia categoría histórica de nación argentina. Me voy a referir a esto. La cuestión del alineamiento internacional apareja hacia el interior del país consecuencias que son visibles, porque estamos hablando de recursos naturales, por ejemplo, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de litio, estamos hablando de la soja, estamos hablando de un sinfín de elementos cuya vinculación con China, por ejemplo, eran determinantes. De hecho, la circunstancia de que se haya parado la represa Gobernador Szepernik es, creo que es esa la que se paró, si mal no recuerdo, la que se detuvo, que estaba llevándose a cabo por empresas chinas, me parece que es un dato muy, muy elocuente de lo que puede llegar a ser una potencia cuando uno se comporta de esta manera tan irresponsable. Pero por otro lado, hay una cuestión que es cada vez más, yo te diría, peligrosa, que es el hecho de que uno tiene la sensación de que está volviendo al día anterior a Caseros todos los días. Cuando no es con el encono y el desprecio con que se refieren al interior del país, al llamado interior del país, de la manera con que tratan o destratan a los gobernadores, que en definitiva es destratar a los pueblos de las provincias. Es decir, voy a elegir al azar, pero porque por su salvajismo es la más elocuente, la frase de la diputada Lemoine, cuando se sorprende cuando va a una provincia porque dice, son, ni la voy a nombrar porque no la quiero ofender, son todos negritos, como chiquitos, como feitos. Entonces, ese racismo que vuelve al siglo XIX, yo no sé si no nos pone en tela de juicio, porque no hay que olvidar que la Argentina sigue teniendo sus hipótesis de conflicto en varios sentidos, y el Atlántico Sur pasa a ser un vértice fundamental del programa estadounidense, y diría anglosajón, en todo el mundo, porque es un área que de alguna manera no solamente proyecta a la Antártida, sino que disputa el Atlántico. ¿Vos pensás que esto es demasiado aventurado, que es febril, o algo de eso te pasa por la cabeza también? No, me parece... No me parece para nada aventurado, como decís vos. Me parece que en realidad lo que hay es una situación en la cual nos encontramos ante, y esto lo he dicho otras veces, ante la peor política exterior de toda la historia nacional. Y la peor por varios motivos. Uno, por esto que mencionaba, la sobreactuación, la sobreideologización. También porque priman intereses y hasta te diría, ni siquiera sectoriales, que eso puede ocurrir, ha ocurrido otras veces en la política exterior nacional, sino intereses hasta personales, de gustos e intereses personales que terminan guiando gestos diplomáticos y demás de la política exterior nacional. Y acá lo que no se prioriza, y esto va justamente muy en línea con lo que mencionás vos, Eduardo, no se prioriza el interés nacional. Se priorizan los intereses, ya te digo, sectoriales seguro y hasta a veces individuales, gustos de algunos altos funcionarios de la administración actual. Sí, claro. Entonces, lo que termina sucediendo es que esto va contramano del interés de la nación, del interés del Estado argentino, y es preocupante porque también deja la puerta abierta para intereses particularmente estadounidenses y demás en toda la región. Por ejemplo, lo que pasa en la cuenca del Paraguay y demás. Bueno, por ejemplo. No me voy a meter más tanto en esto para no hacerlo más extenso, pero sí coincido con vos, sí. Y creo que, vuelvo a repetir esto, porque a donde voy a hablar lo digo, y porque quiero que esta idea, que sea clara. Me parece que estamos ante la peor política exterior de toda la historia nacional. Es decir, uno puede atar al Estado Nacional conformado y definido en buena medida en la década de 1860, ¿sí? Uh-huh. Si uno puede decir que ya había procesos de configuración de poder del Estado Nacional desde antes, del periodo rosista y demás, el Estado Nacional se termina, por así decirlo, de conformar, al menos en sus aspectos centrales, entre la década del 60 y 70, del siglo XIX, ¿no? Me refiero, 1860, sí. 1870. Desde ahí para acá no hubo nunca una política exterior tan mala como esta. Tan mala en el sentido de tan a contramano del interés nacional, tan errática, tan aparte, tan poco confusionarios, tan poco preparados, con tan poca idea de lo que pasa en el mundo y tan a contramano de las dinámicas internacionales del momento. Estamos yendo a contramano de lo que pasa en el mundo. Es, te diría, hasta delirante lo que está sucediendo. Sí, es delirante. Sí, es una mala sátira política lo que está sucediendo. Lamentablemente es trágico, la verdad, pero bueno. No me queda otra forma de escribirlo que no sea esta que te estoy diciendo. Es la peor política exterior que jamás ha vivido el pueblo y la nación argentina. Eso es muy interesante para pensarlo. Y yo te invitaría a que cumplamos con la promesa que hice al principio del programa. Aunque sean 5 minutos... porque nos apremia el tiempo, dame tu impresión sobre la guerra en Ucrania. Sí, por supuesto, es una guerra, es un conflicto en el cual, en términos formales, se están enfrentando dos estados, que son Rusia y Ucrania. un conflicto que viene en realidad, no, la guerra no estalla en 2022 como se suele decir, la guerra en realidad viene desde 2014, en realidad en formato de una guerra, de una guerra entre el gobierno ucraniano pro-occidental que había asumido en 2014, luego de la salida de Yanukovych, y las provincias, que en realidad los oblasts separatistas del este y del sur de Ucrania, que a raíz de las medidas de, como ellos le decían, de desrusificación, entre comillas, en realidad lo que estaban haciendo, política de denegación de los vínculos con Rusia, de persecución de toda, incluso de asesinato de toda persona que defendía, allá por 2014, que defendía los vínculos históricos con Rusia, en Ucrania, era perseguido, era una política de que se buscaba erradicar todo vestigio de vínculo con Rusia, histórico de Ucrania. La guerra comenzó allí. Bueno, esto fue derivando en tensiones cada vez más fuertes entre Rusia y Ucrania, pero lo que estaba sucediendo también, más por detrás, por así decirlo, era una tensión y una escalada de conflicto entre Rusia y Occidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde 2017, por ejemplo, tanto Estados Unidos como otros países de la OTAN, para simplificar, empieza a suministrar armas directamente y desde incluso un poco antes también empiezan a entrenar al ejército ucraniano y empiezan a financiar al gobierno, a la nueva sucesión de gobiernos ucranianos pro-occidentales que habían asumido luego de los hechos del Euromaidan ahí de fines de 2013 y principios de 2014, ¿no? Lo que termina sucediendo es que es lo que la trayectoria de mediano plazo, de largo plazo, es una expansión de la OTAN que empieza a acercar cada vez más a Rusia, la Organización del Atlántico Norte, que supuestamente no se iba a expandir más luego de la caída de la URSS, pero resulta que no lo cumplen, incumplen este pacto, por así decirlo, entre la URSS en aquel momento y los países de la OTAN, que era no proliferación la no expansión de la infraestructura de la OTAN y la no expansión de la organización en sí misma hacia las fronteras de Rusia. Esto no se cumple y desde fines de los 90, de mediados de los 90 en adelante, lo que se atestiguó es una expansión de la OTAN y de su infraestructura cada vez más cerca de Rusia. Cuando sucede esto, cuando sucede el Euromaidan y demás, y la ascensión de los gobiernos pro-occidentales ucranianos, lo que se empieza a coquetear es con esta idea de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y la infraestructura de la OTAN se desplace prácticamente pegado a las fronteras con Rusia. A 700 kilómetros de Moscú. Exactamente. Entonces, lo que termina sucediendo es este coqueteo, por así decirlo, con la idea de cercar completamente con infraestructura militar a Rusia. Esto que Rusia lo venía advirtiendo hace ya más de una década, venía diciendo que estaba sucediendo, estaban habiendo tendencias que iban a contramano de la estabilidad en Europa. Esto se llega a intentos de acuerdo, de diálogo, los acuerdos Minsk 1 y Minsk 2 que no llegan a ningún lado, sobre el tema ucraniano, allá por 2015. Y esto termina estallando cuando la nueva etapa del conflicto a partir del 24 de febrero de 2022 es a partir de una toma de postura y una toma de acción mucho más violenta por parte del gobierno ucraniano contra las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk en el este ucraniano. La guerra se inserta en un contexto en el cual hay una disputa muy clara entre los países de la OTAN y de Rusia por sobre cómo va a ser la configuración de poder en Europa. Y esto a su vez se inserta, es como una mamushka de procesos, esto a su vez se inserta en una disputa entre Por un lado, las potencias emergentes y por otro lado, Estados Unidos y los países europeos que configuran el bloque atlántico, que, como mencionábamos hace unos minutos, están en un proceso de deterioro y de decaimiento. Entonces, lo que está en el fondo, fíjate que, contrario a lo que Occidente, a lo que los países occidentales estipulaban, de hecho se hizo mucho eco en medios mainstream y demás, esta idea de que Rusia en el primer año de guerra, a raíz de las sanciones, que no fueron pocas, porque se le aplicaron hoy en día, Rusia cuenta con más de 16.000 sanciones aplicadas a su economía. Es un número gigantesco. Sin embargo, bueno, lo que se decía es que Rusia iba a colapsar, la economía rusa iba a colapsar, producto de las sanciones, y fíjate que no sucedió eso, sino que incluso todo lo contrario, hoy en día hay proyecciones de un crecimiento del PBI ruso para este año casi del 2.6% aproximadamente, y demás, 2.5%. Entonces, ¿qué pasó? Rusia reconfiguró su sistema de vínculos comerciales y financieros para con los países asiáticos. Y una muy buena recepción y un acercamiento de los países asiáticos hacia Rusia en un proceso de no escucha a lo que estaba solicitando Estados Unidos, que era, Estados Unidos buscaba, cuando comenzó esta etapa del conflicto ucraniano, un aislamiento económico, político y comercial de Rusia. Esto no solo que no fue yo, sino que se hizo lo contrario por parte de los países asiáticos, por ejemplo China, la India y demás, que comenzaron a comprarle buena parte de, o buena parte no, pero una parte de aquella producción y aquellos, por ejemplo, recursos energéticos y demás que Rusia antes proveía a Europa. Entonces, esto da cuenta de que en realidad la voz de Estados de Washington y de Londres ya no es oída como antes, sino que incluso que es que lo que producen son las reacciones contrarias. Esto pone en evidencia justamente este nivel en el cual se encuentra el conflicto ucraniano, que es la disputa entre bloques de poder, uno un bloque ascendente, que está configurado en parte a través del BRICS, en parte a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, entre disputa entre bloques de poder, un bloque de potencias emergentes y contestatarias del sistema instituido, y por otro lado las potencias conservadoras del sistema internacional, las potencias tradicionales, Estados Unidos, Gran Bretaña, perdón, Francia, Alemania, en menor medida. Entonces, el conflicto ucraniano lo que está evidenciando es estos niveles de disputa a nivel planetario. En cuanto al plano militar, al principio Rusia había llegado al conflicto a una situación en la cual, por diferentes explicaciones, no me voy a meter tanto en esto, pero el ejército ruso se encontró en una posición compleja, porque esperaban una operación rápida que durara algunas semanas, y terminó siendo una guerra tradicional que de una duración mucho más extensa de lo planificado. Rusia encontró una situación compleja, pero lo que también se evidenció es que el ejército ruso tuvo una capacidad de adaptación muy rápida, mucho mejor que la del ejército ucraniano, y hoy en día, y hubo respuestas por parte de Moscú a esto. Hubo un engrosamiento de las filas del ejército ruso desplegado ahí. Hoy en día, te diría, buena parte del conflicto, perdón, de estos 2 años, el ejército ruso estuvo peleando en inferioridad numérica al ejército ucraniano. Hoy en día es al revés. Hoy en día lo que se estima en los últimos 2, 3 meses es que cada vez son más las tropas rusas que hay y ya no, esa situación de inferioridad numérica ha sido revertida. Y lo que se evidencia también es que hubo un cambio de tácticas, uno de los grandes aprendizajes que tuvieron tanto Estados Unidos como Rusia. Estados Unidos, digamos, en tanto proveedor de armas y también de inteligencia, de logística y demás a Ucrania, han aprendido todos los ejércitos que han estado, perdón, el ejército ruso y también el ejército ucraniano y también los observadores de la OTAN lo que han aprendido es la importancia del uso de drones, ¿sí? En la guerra moderna, el ejército ruso tenía una gran capacidad de adaptación, ha cambiado tácticas por el uso intensivo de drones y artillería antes del avance, antes del avance, digo, de tropas terrestres. Y lo que se evidencia hoy en día es una situación en la cual Rusia se encuentra mucho mejor parada para un conflicto de mediana y larga duración, que probablemente termine, algunos estiman que entre este año y el que viene va a terminar el conflicto, pero ya lo que casi nadie discute es que A menos que haya un cambio radical, un punto de quiebre, por ejemplo, a partir de la intervención directa de la OTAN, se dice que es muy probable, muchos especialistas mencionan esto, muy probable que la guerra termine con una victoria rusa. ¿Sí? Mirá, yo estaba siguiendo a algunos militares retirados europeos en canales de YouTube en los últimos tiempos, bueno, los últimos 2 años que llevamos de guerra, y siempre hubo un rechazo y un temor con esto de tocarle la cola al león, porque en realidad no se sabía, más allá de los ejercicios de inteligencia cada vez más sofisticados que exhibió Estados Unidos y sus aliados, hay como una... Como un agotamiento de Europa, incluso desde el punto de vista de sus economías nacionales, por un lado, que esto es llamativo, pero también los pueblos de Europa Occidental están bastante en contra de haber asumido este compromiso bélico que no estaba en sus agendas cotidianas. Y dos cositas más que me parece que son importantes, justamente por lo que vos decías. Rusia cambia rápidamente de táctica y lo hace a favor de sus debilidades. Es decir, como vos sabés, Rusia es un país que tiene un 40%, según decían los antiguos criminólogos, de personas que son alcohólicas. Y además tiene un envejecimiento marcado de la población. Entonces, esta cuestión de tecnificar la guerra, hacerla desde lejos, hacerla con drones, sean iraníes, rusos, y aumentar la producción de armas en Rusia para mitigar las sanciones económicas de las que es este objeto, terminan plantándolo en una ubicación asombrosa, porque está en guerra contra la OTAN. Totalmente. Hoy está en guerra contra la OTAN. De hecho, sí, la situación de involucramiento de la OTAN, en principio, te diría, en principio no, pero hubo cuando fue el comienzo de esta nueva etapa del conflicto, hubo un repudio muy grande de los países de la OTAN, un involucramiento en términos financieros, pero hoy en día encontramos un involucramiento financiero en términos de inteligencia, logística y demás, que estamos hablando de que un financiamiento de la guerra a una escala, por ejemplo, de más de, si sumamos el aporte financiero que ha tenido en estos años, tanto sumando el Estados Unidos como el de otros países de la OTAN, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. Sí, es mucho más que el presupuesto militar de la mayoría de los países del mundo, y además de esto hay que tener en cuenta el suministro de armamento de la OTAN. Estamos hablando de no armamento en términos solamente de armas para uso de infantería y demás, sino que estamos hablando de tanques Challenger 2, los Abrahams estadounidenses. Estamos hablando de armamento de y también... misiles directamente los Storm Shadow británicos, es decir, armamento de pesado de la OTAN, armas pesadas y de incluso los Leopard 2 alemanes, los tanques. Estamos hablando de aviones, en este caso eran los F-16. Estamos hablando de que se le dio mucho armamento de todos los países de la OTAN, al punto de que los países chicos que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte han quedado algunos ha terminado desmilitarizando algunos países de la propia OTAN, porque por el suministro que le hicieron a Ucrania, es decir, los únicos que hoy en día pueden seguir dando armamento directamente a Ucrania en una cuantía relativamente significativa, hoy en día podemos hablar de Francia, en alguna medida Inglaterra, en alguna otra medida Alemania, y Estados Unidos, que ya Estados Unidos, sin embargo, ha dejado de enviar armamento y financiamiento como lo hacía hasta hace un año, año y medio. Es decir, ni te digo si gana Trump las próximas elecciones. Ni hablemos de ese escenario, sí, porque ya sería una desconexión completa, te diría, o cuasi completa, de Estados Unidos en torno al conflicto. Entonces, Rusia ha estado peleando en términos formales contra Ucrania, pero en términos reales ha estado peleando por el suministro de armas y demás, ha estado peleando con muchos países de manera simultánea. Si bien no es lo mismo, obviamente, decir que no es la OTAN directamente peleando con tropas de la OTAN, por una cuestión de lo que sería la escala del conflicto ahí, sería una guerra, estaríamos hablando de un conflicto mucho más grande. Lo cierto es que la OTAN ha estado dando un apoyo tan, pero tan directo, insisto, en términos de financiamiento, armamento, logística, inteligencia y demás, que la hace un participante indirecto y no tan indirecto de la guerra. Es decir, el conflicto en términos reales no es entre Rusia y Ucrania, y esto es importante destacar. Sí, sí, sí. Es un conflicto entre Rusia, y si bien no están peleando directamente, no hay tropas de la OTAN peleando, al menos formalmente, sí hay mucho mercenariado, que algunos de esos mercenarios en realidad son soldados de la OTAN peleando en forma de mercenario. Es un conflicto que Rusia está peleando contra lo que Rusia dice en términos de cómo lo define Rusia, el occidente colectivo. Matías, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quizás tengamos oportunidad de poder seguir conversando en otra ocasión sobre esto, porque realmente es maravilloso el diálogo. Bueno, te agradecemos nuevamente tu predisposición. Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. Ha sido una charla muy, pero muy productiva, nos encantó escucharte, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Santa Rosa, Toay, desde Toay, Santa Rosa. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo, hasta el próximo sábado a la hora 12, mientras suenan Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si tu ador fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Tango gris,